esta noche para ti, estamos aquí por ti. Por favor, habla a nuestras vidas. Toma control de cada uno de los que estamos acá. Toma control, Dios, de lo que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar de tu palabra. Permítenos ser receptivos a ella. Enséñanos, mi Dios, al conocer la vida de este y el escrito de este hombre tan especial como lo es Pedro. Gracias te damos porque eres bueno y fiel. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo número 2. Durante ya, varias semanas, hoy es el mensaje número 30 de esta serie que estamos haciendo, recorriendo todo el libro de Pedro, y ahora comenzamos una nueva parte, un nuevo episodio dentro de todo este recorrido en la carta de Pedro. Le hemos llamado a esta serie que vamos a comenzar a partir de hoy, intencional. Y es que de lo que vamos a hablar es de la importancia o de cómo nosotros deberíamos aprender a tomar decisiones así intencionalmente. Todos hemos tenido hábitos, costumbres, maneras de vivir hasta el día de hoy. Y esta noche no vengo a hacernos pensar en ayer de nosotros. Vengo a que juntos podamos ver hacia adelante en nuestras vidas y que con la ayuda de Dios aprendamos a tomar decisiones que nos lleven a una vida intencionalmente para Él, a desarrollar hábitos, costumbres, propósitos que intencionalmente nos acerquen más a Él. Y quisiera pedirles que me acompañen a leer en el capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 11 y vamos a leer el versículo número 12, que es donde vamos a estar esta noche. Dice la palabra del Señor, si no tiene una Biblia, está acá proyectado también para que lo podamos ver juntos. Dice: amados, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice cosas extraordinarias este pasaje. Pedro ha venido hablando de todos los privilegios que tenemos en Cristo. Hasta antes de este momento, Pedro se ha ocupado de hablarnos de todos los privilegios que acompañan a cada uno de nosotros como creyentes. Y ahora hace un cambio y pasa a hablar acerca de cuál es el lugar, porque en los versículos anteriores terminó diciéndonos Pedro de que hemos sido escogidos, que nos tienen un lugar especial. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada y antepasada acá? Hágame un favor y hágame pensar de que aprendimos. Decía la semana pasada que Él nos hizo un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Ahora mira el de la par suya y dele un aplauso, dígale, qué increíble, dígale, qué inteligencia, ¿verdad? Muy bien. Eso vimos la semana pasada. Él nos viene diciendo Pedro: ustedes son, dice, un linaje escogido, una real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero después que nos pegue el levantón enorme ese, ahora baja en el versículo 11 y nos dice: ahora quiero enseñarles cómo es que ustedes tienen que vivir en esta tierra. Porque aunque es cierto que espiritualmente Dios nos ha hecho todo eso que nos dijo, nosotros seguimos viviendo en esta tierra. Nosotros seguimos caminando con los piececitos en la tierra. Ninguno de nosotros vuela, ninguno de nosotros tiene alas, ninguno de nosotros deja de tener carne. Tal vez usted lo sepa mejor, el que tiene la par probablemente se sigue enojando como siempre. No se han cambiado muchas cosas, sin embargo, espiritualmente sí somos un linaje escogido, un real sacerdocio, todo eso es realidad, pero también es verdad que seguimos en este mundo. Y entonces lo que Pedro está a punto de comenzar a decirnos en los próximos versículos que veremos durante las siguientes semanas, hoy y las próximas semanas, es cómo debemos vivir en esta tierra, cómo intencionalmente, este es lo que quiero ahora decirles, cómo intencionalmente deberíamos aprender a vivir en esta tierra, porque somos de esta tierra, vivimos acá, pero esta no es nuestra ciudadanía. Esto es lo que la Biblia enseña. Y entonces Pedro nos comienza a llevar por un recorrido muy hermoso en estos versículos, hablándonos de cómo debemos vivir los creyentes en medio de este mundo, si estamos ya sentados con Cristo. Una pequeña guía de lo que vamos a ver las próximos una parte ahora y lo que viene los próximos miércoles. Pedro, en los versículos que hoy vamos a ver, nos da como una introducción acerca de cómo debemos conducirnos. Y luego nos comienza a enseñar cómo vivir intencionalmente ante los incrédulos. Y esa parte va a ser muy linda aprenderla. Nos enseña cómo vivir ante los incrédulos. Dentro de eso, desglosándolo, habla acerca de la sumisión que se debe tener a los gobernantes. Déjeme tragar grueso para decir eso, y cuando lleguemos a ese momento va a estar entretenido. Todos esos días no podemos leer periódicos porque cómo cuesta, ¿verdad? Vivir honrando y sujetándose al gobierno, pero bueno, nos va a hablar de eso, nos va a hablar de la sumisión a los amos, nos va a hablar de la sumisión en la familia, que estoy seguro que todos necesitamos escucharlo siempre. Necesitamos que todo el tiempo se nos refresque en la mente estas palabras que Pedro nos va a enseñar. Es muy parecido lo que Pedro habla aquí a lo que la Biblia dice en Efesios capítulo 5 y capítulo 6, y también lo que la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, hablando acerca de la familia. También nos va a enseñar a cómo vivir intencionalmente, no solo ante los incrédulos, sino que además ante los creyentes, cómo vivir entre nosotros, mostrando esa bondad y esa misericordia de Dios. Y la última parte de esta serie de intencional, Pedro nos enseña cómo vivir intencionalmente ante el sufrimiento. Y es una parte muy linda. De hecho, yo les invito a que lo puedan leer ustedes en sus casas, el resto del capítulo 2 y luego el capítulo 3 y todavía unos versículos del capítulo 4. Pero con las semanas que vienen lo seguiremos estudiando juntos, iremos aprendiendo cómo a aplicar esta vida que Dios nos enseña en esta tierra que ahora nos tiene viviendo. Pero vamos a ir al pasaje de ahora, capítulo número 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego. Y aquí quisiera yo hacer una pequeña pausa, porque quiero recordarles que está escribiendo, el escritor de esta carta se llama Pedro. Ayúdenme ustedes a recordar algunas cosas sobre Pedro. ¿Qué se recuerdan de Pedro? ¿Qué cosas habrá vivido? Negó a Jesús, se acuerdan de lo malo primero, ¿verdad? Pero así pasa con nuestras vidas. ¿Te acordás de fulano? Sí, todo lo malo que era. Ah, era un gran malo. Bueno, ¿qué más recuerdan de Pedro? Díganme. ¿Ah? Atrevido, se bajó y caminó sobre el agua. ¿Qué más? Llegó y él estaba creyendo en la resurrección. ¿Qué más se acuerdan de Pedro? ¿Ah? Era un poco impulsivo. Bueno, un poco no, ¿verdad? Muy impulsivo. ¿Qué más se recuerdan? Le sanaron la suegra. Algunos teólogos dicen por eso se enojó y por eso lo negó al Señor después, porque ¿para qué comienza? Dijo, él me sana la suegra y hoy quiere que yo viva bien tranquilo con él, ¿no? ¿Qué más se recuerdan de Pedro? ¿Se recuerdan del momento aquel en que Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y comenzaron a decirle, uno dice que Juan el Bautista, otros dicen que Elías. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que Jesús, cuando escuchó eso, le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dijo esto, Pedro, y ahora yo te digo, le dijo, tú eres Pedro, que significa roca. Le dijo, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. A Pedro. O sea, si era todo lo loco que quieran. Pero a nadie Jesús le dio un levantón como se lo dio a Pedro. Así como era de impulsivo, yo imagino que él, ese no era de los que agachaba la cabeza y todo, sino que él, ajá, sí, sí, oyeron, ¿verdad? ¿Ah? Yo, la roca. Ya de ahí ya caminaba diferente, ya era un... Era un Peter diferente, ¿verdad? Todo debe haber cambiado. ¿Por qué es todo esto? Porque a mí me resulta tan sorprendente ver que un hombre que, si bien es cierto, negó al Señor, pero después que lo negó, tuvo un momento de arrepentimiento increíble. Y cuando Jesús vuelve, Jesús se pone delante de él y tiene esta otra conversación tan famosa. Le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y dice: sí, Señor, claro que te amo. Y Jesús le dice: ah, papá, a mí no me la haces. ¿Me amas de verdad? Y dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús se lo pregunta una tercera vez. Y cuando se lo pregunta la tercera vez, ay, lo quiebra. Y dice: sí. Y entonces el Señor le dice: apacienta ahora a mis ovejas. Cuando el libro de Hechos comienza a escribirse, dice la Biblia que Pedro se levanta, es el primerito que se levanta delante de la gente que está ahí diciendo y hablando. Pedro se para y comienza a predicar. Y Pedro hace un sermón en el que 3,000 personas se convierten. Le puedo decir algo con mucho respeto, y no a ustedes, al Señor. Jesús nunca predicó un sermón donde se convirtieran 3,000 gentes. Las multitudes le seguían, pero seguían porque iba haciendo milagros y porque de repente decía: panes con pescado para todos aquí, hamburguesas de pescado ahora para todos. Y armaba esto y la gente y la multitud le seguía, pero no hizo esto. Y Pedro se para y hace una cosa en la que la gente empieza a venir y comienza a transformar toda la historia, porque comienzan a convertirse a Jesús, lo cual no era sencillo en aquel tiempo. No era como ahora, de que le dicen a la gente: ¿quiere recibir a Jesús en su corazón? Y la gente: no sé, ¿cómo no? Diga que sí, si no pierde nada, mire, le va a ir bien, se va a ganar la lotería y se va a sanar de todo lo que tenga malo. Y la gente: va, pues está bueno. Pues no saben qué están haciendo. En aquel tiempo, ser seguidores de Jesús era muy duro. Corrían hasta peligro de muerte. Y Pedro convierte a todo esto. Voy de nuevo. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque a mí me impacta ver que alguien tan grande, o sea, con tantas hazañas, con tanta historia, uno de los que estuvo con Jesús, uno de los 12, uno de los únicos 12 que estuvieron junto con él en todos los momentos, el único que caminó sobre el agua, el que subió con Jesús al monte de la transfiguración y vio a Jesús transfigurarse, ese Pedro no es un arrogante. Cuando escribe su carta, no es un arrogante mandón, no es un gritón boca floja. Le habla con tanta sencillez a sus hermanos y les dice en el versículo número 11: amados, yo os ruego. No dice: escúchenme bien que les voy a dar una orden. Así hablan los pastores ahora. Así hablamos los pastores y así hablan los grandes líderes. Y se le da orden: ¿qué estás haciendo vos ahí? No, parate, no sé. Y que ¿quién en este mundo ahora se le podría poner, aunque sea a los piececitos, a Pedro? Si Pedro de verdad estuvo cerca. Y Pedro nos habla y trata con una sencillez a todos y dice: amados. ¿No les suena a ustedes tan amoroso, tan sencillo su llamado a las personas? Dice: yo ruego. Podría decir: les doy una orden. Esto es un mandato, señores. Dice: amados, yo ruego. ¿Saben por qué Pedro hablaba así? Porque conoció al Señor. Y porque la evidencia más grande del que conoce al Señor tiene que ver con su humildad. Nunca tiene que ver con lo arrogantes que podemos ser. Nunca tiene que ver con lo altivos que podemos llegar a vernos. No tiene que ver con la proyección que tengamos de grandeza y de todo lo que controlo y todo lo que yo soy. La mayor evidencia de Jesús en la vida de una persona, una de las grandes evidencias, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la sencillez. Y para mí esa es una gran lección en la vida de Pedro. Era un apóstol de verdad. Tuvo la autoridad. No él se dio la autoridad. Dios, Jesús dijo de él: tú eres Pedro. Jesús a él le dijo: ahora apacienta tú. Jesús a él le acompañó al pararse y se puso a hablar. El Espíritu Santo vino. vino sobre él y comenzó a soltar esa palabra tan increíble. Y me encanta también por otro aspecto. Dice: amados, yo ruego, porque hay algo de lo que yo estoy seguro y quizás a veces cuesta, y espero decirlo bien, que Dios me ayude a decirlo bien. Yo estoy convencido de esto. Hay cosas que los cristianos, por más que sabemos que algunas cosas son buenas, yo puedo saber que hay algo que Víctor debería de hacer y yo creo que es bueno. Y a veces en este afán de que yo sé que es bueno, porque la Biblia dice, yo vengo a decirle: Víctor, tenés que hacer eso, hombre, deja de estar haciendo lo que estás haciendo, hace esto. Y yo trato de forzarlo y trato de empujar a que la gente haga lo que yo quiero, porque yo sé que es mejor, porque la Biblia lo dice. Pero muchas veces eso no funciona. De hecho, Pedro no da un mandato, les dice: yo les ruego, miren, tranquilos, prueben. Hay algunos momentos en que las personas serán más movidas por el amor que mostremos hacia ellos, de parte de Dios a sus vidas, que por el tratar de corregir y señalar. ¿Alguna vez ustedes trataron de cambiarle una conducta a un hijo adolescente? Cuando está terco en que no. No, es que yo quiero ir, es que yo ahí quiero ir. Y ustedes ya se dieron cuenta lo frustrante que es. A mí no me ha tocado todavía, gracias a Dios. Pero sí me recuerdo a mis pobres papás como les tocó. Con mis hermanos, ¿verdad? Conmigo, por supuesto que no. Hay algunos momentos en que sería mucho más efectivo un yo ruego, amado mío, que ya decir, pues ahora mismo te me vas y te haces. Quizás. Por sobre todas las cosas debe prevalecer el amor. Mostrar el amor hacia los demás. Pero bueno, voy a seguir de ese punto porque tenemos que avanzar. Pero dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Y también esto me resulta especial porque los dos sustantivos, la combinación de estos dos es la parte que me resulta lindo. Porque cuando usted piensa en un extranjero, por ejemplo, ¿qué es un extranjero? Cuando pienso en un extranjero, se describe a una persona que es de otro lado, pero que reside acá, ¿verdad? Eso es un extranjero, alguien que es de otro país. Y bueno, algunos de ustedes son americanos y se les nota, no me lo han contado, pero les veo lo europeo en él. Entonces es una persona de otro país, pero que está establecida en un lugar específico, cuando se refiere a un extranjero. Pero un peregrino no es igual. Un peregrino es alguien que va de paso. Yo no creo de que Pedro estuviera intentando enfatizar el tema de extranjero y peregrino por separado, sino que Pedro está tratando de enfatizarnos, de enfatizar diciendo: solo quiero que entiendan, o como extranjeros o como peregrinos, que ustedes no son de acá, que ustedes no son de este lugar, que ustedes no son de esta tierra. Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Porque nos da una nueva naturaleza. ¿Y cuánto daño nos hace como cristianos no entender esto? Porque nos hace vivir tan afanados, tan angustiados en medio de la situación que ahora de repente vivimos, con tanto estrés. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Lo que el Señor quiera que pase. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? La voluntad del Señor, eso es lo que va a suceder. No va a pasar nada más ni nada menos que eso. Yo estábamos comentando hace algunas semanas con un hermano de la iglesia que queremos mucho, y en un momento de mucha sinceridad, él me dijo algo que a mí me dejó, porque me dijo: yo solo hay una cosa que le tengo miedo, man. Estaba un poco enfermo. Me dijo: yo no quiero morirme. No por mí, me dijo. A mí ya no me importa. Yo, o sea, está joven, pues, pero dice, no es que yo quiera vivir. Pero yo no me quiero morir por mis hijos. Me decía: Mauri, ¿qué va a pasar con mis hijos cuando me muera? No tienen a nadie. Solo soy yo. No están su familia. No tienen más familia que yo. ¿Qué va a pasar el día que me muera con mis hijos? Yo comencé a tratar de animarle y decirle: tranquilo, pero mira, yo para animarlo le dije: ahí va a haber gente. Entonces, al final, Pedro nos dice algo que es muy saludable entender. Pedro dice, no son ustedes residentes verdaderos de acá. Esta no es su patria. Esta no es su nación. Son peregrinos, son extranjeros. Ustedes revisan en la Biblia y se dan cuenta que muchos hombres hablaron así. Abraham decía constantemente, yo soy un extranjero, decía, yo soy un peregrino. David encontraba un salmo en el que David dice exactamente eso. Dice, yo solamente estoy, se describe así, dice, soy extranjero. Por ti soy extranjero, le dice a Dios. Así es que sálvame, porque yo, este no es mi lugar, esta no es mi tierra, sálvame de acá. En Efesios la Biblia dice, de antes dice, eran ustedes extranjeros, pero ahora nos ha hecho de su familia. En el libro de Hebreos la Biblia también dice que todos esos grandes hombres y mujeres de fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11, dice, cada uno de ellos murió sin poder ver todo lo que estaban esperando. Porque todos partieron, decía, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Nuestra vida está esperando en Él. Nuestra vida está guardada en Él. Mientras estamos en esta tierra, por los años que nos toque vivir, Dios quiere que sean muchos, para que todos nosotros podamos alegrarnos, compartir y celebrar muchas vidas, muchas victorias. Y celebrar tantas cosas lindas. Dios quiere y sean muchos años más los que nos queden. Pero en los pocos o muchos que nos queden, Pedro quiere que entendamos que deberíamos de aprender a vivir con toda intención para Dios. Porque al fin y al cabo, Él es nuestro camino. Hacia Él vamos. En Él estaremos. Y entonces Pedro continúa diciendo, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una manera más literal de decirlo quizás sería, manténganse alejados de los deseos carnales. ¿Por qué? Pedro nos está privando de lo bueno. Pedro nos está queriendo quitar las cosas buenas de la vida. Es todo lo contrario. Pedro nos está diciendo que para poder ejercer una influencia, verdadera influencia, una influencia piadosa en esta tierra, para nosotros tener esta vida intencional hacia Dios en esta tierra, nosotros tenemos que aprender a desechar o apartar de nosotros los deseos de nuestra naturaleza carnal. Tenemos que aprender a disciplinar nuestra vida hacia Dios. Hay un versículo en el libro de Job que hace mucho tiempo lo encontramos porque estábamos haciendo un seminario y una reunión con hombres. Y yo me recuerdo que cuando leí ese versículo dije, increíble, ¿cómo puede estar aquí en la Biblia? Y en ese versículo Job dice, hice un pacto con mis ojos. Está hablando un hombre. Dice, hice pacto con mis ojos a no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. Seguramente no nacen las cosas porque nuestra carne tiene una tendencia hacia el mal siempre. Nuestra carne va a querer llevarnos a mentir. La carne, nuestra naturaleza carnal nos va a querer llevar a experimentar. Casi siempre somos afectados por nuestra concupiscencia y nos está atrayendo hacia lo que un día probamos. ¿A qué queremos otra vez? Queremos repetir aquello y queremos volver a esa vida. Y alguien me decía, tiene tantos meses de que ya no toma. Pero la lucha de eso no tiene que ver con que diga, es bueno o es malo. Es que, ay, de repente se recuerda y dice, ay. Bueno, mejor ni digo eso porque le puedo recordar a algunos. Ahora, pero lo que quiero llegar es que Pedro dice, tienen que luchar contra esto. En Gálatas capítulo 5 y versículo 19 dice la palabra de Dios, para poder entender a qué se refiere con los deseos de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Cuando habla deseo de la carne no solamente se está refiriendo a pecados sexuales, como pueden verlo. Quizás habrá el primer grupo de deseos de la carne que se mencionan acá. Probablemente la mayoría de los que están acá podría descartarlo, decir, uy, yo no, uy, adulterio, uy, fornicación, uy, guárdame, Señor, de lascivia, uy, Señor, no, no, no. Y podría ir descartando un montón. Pero cuando llega a los pleitos, a las enemistades, a los celos, al no me siento a la par de ese, no lo dice, pero va incluido. Dice, no, no, no, yo no le estoy hablando. Ni loco vuelvo a hablarle. Ahí va incluido. Al final, deseos de la carne. ¿Y por qué Pedro nos dice que debemos batallar contra esto? ¿Saben qué me imagino cuando estoy leyendo esto? Me imagino como una batalla, como una guerra. Una guerra en la que todo este listado de cosas que acabamos de leer son como una guerrilla. Son como un ejército guerrillero, un grupo de protesta. Y nosotros estamos del otro lado armados. El fin siempre es batallar, destruir al enemigo, el bueno al malo, el malo al bueno, para alcanzar un propósito. El propósito del enemigo siempre es neutralizar al creyente. Que el creyente se diga a sí mismo, yo soy creyente, pero sigamos viviendo esta vida como si no lo fuéramos. Que sigamos teniendo la vida que un ateo tendría, aún diciendo yo creo en Dios. Yo creo en Dios, dice en el libro de Tito. Algunos dicen y profesan a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Decimos, claro que este país no se llama ateo a sí mismo. Este país está marcado como un país cristiano. Pero las acciones de los que vivimos en este país, pero dejemos las acciones de los que vivimos, porque son muchos. Sus acciones y mis acciones demuestran que yo soy alguien que creo en Dios. Quiero decir, es gracioso, pero no en tono de burla, pues. Pero es gracioso ver cuánta gente en toda la Semana Santa nos ponemos con un montón de religiosidad. Y ponen en sus muros de las redes sociales, Semana Santa, Señor, todo lo que hizo el Señor por mí. Ese es el post que ponen, pero luego suben la foto. Están bien borrachos en la playa, ni tan siquiera se han acercado a una iglesia, pues. Pero ni a la procesión del mar fueron. Porque mis palabras dicen, yo creo a Dios, pero mi vida, pero mi manera de conducirme ante las autoridades, pero mi manera de conducirme ante mi familia, pero mi manera de responder a las situaciones que vivimos, ¿estará diciendo que creo en Dios? ¿O estaremos viviendo nosotros como más ateos que los ateos? Al menos el ateo dice, yo no creo en Dios. Pero nosotros decimos, yo creo en Dios, pero hago lo que a mí me da la gana. Yo creo en Dios, pero en esto nadie se mete. Yo creo en Dios, pero yo tengo mi manera de relacionarme con Él. Como si Él dijo, escojan una manera, opción A, B, C. Jesús simplemente nos enseñó y dijo, vengan, dejen esos deseos, dice Pedro. Quiero mostrarles un versículo. En primera de Pedro capítulo 4, versículo 3, lo vamos a leer más adelante y lo vamos a estudiar dentro de algunas semanas, pero no me aguanté de enseñárselos. Dice primera de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Poneme el siguiente, porfa. Quiero que lo leamos una vez más. Pero ahora se los puse en la Nueva Traducción Viviente. Vean la manera en que dice. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y es lo que les estaba diciendo al principio. Yo no vengo esta noche a decirles, hermanos, pensemos en nuestro ayer, pensemos en la semana pasada, pensemos en el año pasado. No, estoy tratando de decirle, enfoquémonos en ahora y a partir de ahora vivamos intencionalmente para Él. Aquí dice, ya en el pasado se dieron gusto. O sea, una manera de resumirlo esto sería, ya hicieron lo que les dio la gana. Ya se saciaron de gusto, probaron todo lo que quisieron, se fueron a meter donde no debían, ya se metieron en tantos líos, ya en el pasado hicieron todo lo que querían hacer, dice, a lo que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, como qué, inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. 4. No es de extrañarse, dice, que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Y por eso los calumnian. Porque claro, dígame usted, ¿cuántos de ustedes experimentaron en algún momento algo como esto? Que de repente le dijeron a su amigo, no, es que estoy yendo a la iglesia. ¿Qué? ¿Vos en la iglesia? Y que va a caer un rayo en la iglesia. A mí me han dicho personas, es cierto que fulano va a tu iglesia, no lo deje entrar, se va a quemar la iglesia, se te va a destruir todo. Dice el versículo 5. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Pedro dice, es cierto que pero él está dando por sentado siempre. Ustedes ya no viven igual que ellos. La única razón por la que los otros se sienten y dicen, ¿qué le pasa a este? No, se ha hecho loco, no, que ahí está, metido en la iglesia, a ver qué le ha agarrado. La única razón por la que sienten eso es porque ya no somos iguales. Hay un constante llamado en la Biblia a que seamos diferentes, a que vivamos intencionalmente diferentes, intencionalmente para Dios. ¿Cómo es que tenemos que vivir? Dice el versículo número 12 del capítulo 2 donde estamos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es normal que los gentiles, es normal que los compañeros de trabajo, es normal que en la universidad, es normal que los vecinos puedan vernos raros en algún momento que estamos tratando de caminar en Dios. Es completamente raro. Un hermano de la iglesia me decía, es gracioso porque, no me decía es gracioso, me decía, ahora en las mañanas salgo y antes que hacía un montón de relajo y llamaba a mis amigos para ver qué íbamos a hacer, ahora salgo en las mañanas enfrente de todos y yo salgo a leer mi Biblia. Claro que todos los que están alrededor van a decir, ¿qué le pasa, loco? ¿Qué te lavaron la cabeza? Es normal que lo vean de esta forma y que en alguna manera se haga burla, se haga chiste de esto. Pero Pedro dice, mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La gente en el tiempo bíblico, a la gente que Pedro les escribe, esto es muy interesante, a la gente que Pedro les escribe, era gente que estaban señalando como malos y los criticaban, les llamaban malhechores. ¿Y saben por qué? Porque eran rebeldes. A lo que le llamaban rebeldes era que no se inclinaban ante César. Le llamaban rebeldes porque ellos no se ponían a adorar a los dioses que todos en Roma adoraban. El versículo número 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, esta gente era injustamente señalada por cosas que no estaban, que no eran, no, ellos no eran malos. Pero en la sociedad en que vivían, claro que se veían mal. Claro que se veían diferentes. Pero ¿acaso no era eso mismo lo que le pasaba a todos los grandes hombres de la Biblia? ¿Acaso a Abraham no lo veían como un diferente entre todos? ¿Acaso a Noé no le gritaba a la gente, loco, loco, oigan el loco, dice que va aparece el caso de Daniel. Daniel y sus amigos, dice la Biblia, que fueron llevados hasta Babilonia. Les ordenaron, imagínense qué orden más sabrosa. Digo, nos lo ordenan a nosotros, con gusto aceptamos. Los llevaron hasta Babilonia y dijeron, es prohibido que anden comiendo comida chatarra. A partir de ahora solo van a comer de la comida que se sirve en la mesa del rey. Yo lo que hubiera hecho es ir a dar testimonio a la iglesia. Quiero dar testimonio, hermanos, que ya no tengo problemas de comida. A partir de ahora solo me van a dar comida de la del rey. Y dice la Biblia que Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no nos vamos a contaminar con esa comida. Porque estaban convencidos todos. Cuando usted lo revisa todo esto, se da cuenta, todos estos, Josué hacía lo mismo, David hacía lo mismo. Si comenzamos a revisarlos todos, se van a dar cuenta que siempre pareciera que hay una marca tan grande en cada uno de estos hombres, sabiendo que su vida no es de este mundo, que su patria no es esta, que somos peregrinos, extranjeros, que vamos de paso y que por lo tanto deberíamos comenzar a tener una vida intencionalmente dedicada a Dios. Porque Él es la única verdad, porque Él es el único camino. Cuando Daniel entró en el foso de los leones, se recuerdan ustedes, le dijeron, si tú no te postras, solo no se podían inclinar ante nada que no fuera el rey. Y le dijeron, si tú lo vuelves a hacer, te van a matar y te van a mandar a un foso de leones, hambrientos. Y dice la Biblia que Daniel, 3 veces al día, como siempre lo había hecho, se ponía de rodillas y oraba al Señor. Hasta que lo encontraron unos chambrosos, y cuando lo encontraron lo señalaron y le fueron a decir al rey, Daniel está allá adorando, y le dijeron, Daniel, ¿es cierto eso? Y él dijo, claro que es cierto y no lo voy a dejar de hacer. Dígame si eso no es ser loco. Y dice la Biblia que entonces le dijeron, ni modo, te toca el foso de los leones. Y él dijo, si foso toca, foso vamos. Y les voy a decir algo, la Biblia no dice nada en cuanto a esto. Yo no estoy muy seguro de que Daniel tenía una visión que Dios lo iba a librar y le iba a quitar el hambre a los leones. Yo creo que Daniel entró a ese foso de los leones pensando que quizás era su última noche. Yo, que hubiera sido Daniel, yo hubiera entrado ahí imaginándome cómo iban a andar mis pedazos, un brazo por allá, una pierna por allá, la cabeza rodando por allá. Porque los leones no se pueden convertir al Señor para decir que iban a ser buenos. Y lo tiraron al foso. Y en el foso Dios le demostró que estaba a su lado. Pero lo que me impacta es su decisión. Hace tiempo leí la historia de una mujer en China. Era prohibido predicar el evangelio y ella, siguiendo a su esposo y sus hijos, se habían ido a China a predicar como misioneros. Y los chinos los agarraron. Y cuando los chinos los agarraron, agarraron primero al esposo de ella y lo mataron. Bueno, lo maltrataron mucho y luego lo enterraron. Le enterraron la mitad del cuerpo delante de su esposa y de sus hijos, de sus hijitos chiquitos. Y sus hijitos chiquitos y su esposa viéndolo. Y ahí lo dejaron hasta que murió y ellos viéndolo. El siguiente día llegaron donde la señora y los niños y les dijeron, esta noche toca que ustedes... Esta noche los van a matar a ustedes, a la mujer y a los niños. Y dice que los niños comenzaron a llorar. Cuando los niños comenzaron a llorar, la mujer agarró a los niños y les dijo, hijos, no tienen por qué llorar. Esta noche cenamos con el rey. Digo, no es que esté esperando un milagro, es que están decididos a vivir intencionalmente para Dios. ¿Qué chiste tiene seguir desperdiciando tanto de vida? Si Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿qué gracia tiene seguir viviendo tanto de esta vida separados de Dios? Jesús mismo dijo, fuera de mí nada se puede hacer, nada pueden hacer. Él es la razón, Él es el sentido, Él es el todo. Murmuran, les dice Pedro, van a murmurar de ustedes. Y murmuraban de acusaban de terrorismo desde el tiempo bíblico. Cuando Pedro les escribe eso, los acusaban de terrorismo, los acusaban de que ellos habían incendiado Roma, los cristianos, los acusaban de ser ateos porque ellos rechazaban a los dioses y al emperador. ¿Saben ustedes que eran tan absurdos con tal de andarlo señalando de algo que acusaban a los cristianos de ser caníbales? Porque cada vez que celebraban la Santa Cena decían, nos vamos a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces decían, son caníbales, ya ven, se comen el cuerpo, andan comiéndose cuerpos. Acusaban a esta gente de ser inmorales, casi que los acusaban de homosexualismo porque el amor que se mostraban entre hermanos, y obviamente no llegaba a ningún nivel de inmoralidad. Los acusaban de que arruinaban negocios. En el libro de Hechos hay una historia que les encantaría leer, en la que cuando están evangelizando, están en Éfeso, y cuando llegan a Éfeso, Pablo está predicando, y cuando está predicando la gente se comienza a convertir, y de repente todos los que tenían cosas de hechicerías, dice la Biblia que llegaron hasta donde estaba Pablo y Silas predicando, y empezaron a traer todos sus libros de hechicerías y de brujerías y todas esas cosas. Y los libros eran carísimos, eran, porque no eran libros como estos, eran pergaminos. Y la gente llegó a tirarlos todos ahí y le dieron fuego a todas esas cosas. Y dice la Biblia en el libro de Hechos que calculando lo que eso costaba, o sea, el valor de todo lo que habían reunido y que estaban quemando, eran casi 50 mil piezas de plata. Que 50 mil piezas de plata igual ahora nos sigue sonando a bastante, ¿verdad? En el tiempo bíblico, en el tiempo que eso sucedió, una pieza de plata era el salario de un día. O sea que 50 mil piezas de plata, estaríamos hablando del salario de 50 mil días. Entonces los acusaban de estropear los negocios y de arruinar tantas cosas. Y por eso murmuraban de ellos y por eso los perseguían. Pero el fin era uno solo. Termina diciendo el versículo 2 y con esto acabo. El fin decía, manténganse hasta los que están afuera, en los que murmuran de vosotros como de malhechores, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación era una frase muy común en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se referían al día de la visitación como ese día en el que Dios vendría y traería a cada uno el juicio por lo bueno y lo malo que ha hecho. Pero en el Nuevo Testamento y específicamente en este texto, cuando se habla del día de la visitación, no se habla de un día futuro, no se habla de un día de juicio. El día de la visitación se habla del momento en el que nosotros nos encontramos con Él. O mejor dicho, nos permitimos ser encontrados por Él. Y esto yo creo que es la más grande verdad que hay. Cuando llegue el día de nuestra visitación, o sea, cuando llegue el día en que Cristo llegó a la vida de cada uno de nosotros, nosotros comenzamos a pensar, hay una persona, un amigo, un papá, que ahora que estaba escribiendo esto yo me recordaba de él, que se llama Melo. Bueno, no sé cómo se llama, pero le dicen Melo. Y no sé si se llama Caramel, no sé cómo se llama Melo. Ah, Samuel. Y entonces mi papá cuenta que don Melo, cuando eran muy jóvenes, Melo y su familia eran los primeros cristianos de toda la colonia. Y entonces ellos les hablaban de Jesús a todos sus amigos. Pero obviamente todos sus amigos en ese momento andaban muy ocupados, bebiéndose todo lo que se podían y en cuántas pachangas podían vivir. Y entonces todo el tiempo lo marginaban y lo fregaban y se burlaban de Melo porque Melo es loco, que nosotros lo rechazamos. Y dijimos, no quiero, está loco. Y dejamos a un lado. Pues esta sería una noche extraordinaria para decirle y pedirle de todo nuestro corazón, abre mis ojos porque yo quiero verte. Yo quiero pedirle que ahí en su lugar me acompañen y juntos podamos orar al Señor esta noche. Si usted tiene una razón para agradecerle, si usted ha tenido ese momento de visitación a su vida, tome un minuto en su lugar y dígale, Dios, gracias por haberme salvado un día. Gracias por haberme encontrado, por haberme permitido una nueva oportunidad. Y si alguno de los que está acá no puede reconocer antes en su vida ese momento, yo le invito a que esta noche pueda decirle, Dios, yo quiero que abras mis ojos. Si lo que este hombre está hablando y lo que todos los que están aquí dicen es así, quizás tengas muchas semanas de estar acá en la iglesia, quizás hace muchos días nos estás acompañando, quizás han sido años de estar en la iglesia creyendo que conocemos a Dios, pero si crees que este es el momento en el que estás anhelando esa visitación de Dios, yo te invito a que simplemente puedas decirle, Señor, abre mis ojos porque anhelo verte, anhelo conocerte y anhelo vivir intencionalmente mi vida para ti. No quiero desperdiciar ni un momento más. No quiero vivir de ninguna forma diferente que no sea para ti en mi vida. Gracias, Señor, porque hoy nos das a todos nosotros la oportunidad de tomar una decisión nueva. No importa qué pasó ayer, sin importar lo que hemos vivido antes, hoy creo que tenemos todos nosotros una magnífica oportunidad para intencionalmente dedicar nuestra vida a ti. Queremos hacer lo que a ti te agrada, queremos cumplir tus propósitos.